sujetar a las riendas de tu amor. Ya me está quemando las manos el tiempo y tu adiós. Ahora puedo comprender a la noche y su dolor, cuando las estrellas se alejan sin explicación. Nada voy a preguntar, no te pido una razón que puede servir de consuelo a mi corazón. Y te vas a ir nomás, no te voy a detener, pero no te olvides que siempre te voy a querer. A la otra. Camino vas a andar, ¿para qué quiero saber? Si no voy a ir a buscarte, aquí te esperaré. Si es un sueño que te vas, no quisiera despertar, porque si en el sueño te fuiste, en él volverás. Otro amor no ha de llenar, como la alborada el lucero, te guardo el lugar. Y te vas a ir nomás, no te voy a detener, pero no te olvides que siempre te voy a querer.